From Hell, desde el infierno, un podcast de Extreveo. Aquí tiene una bubita. Bueno. Nada, los intestinos de Jack estaban buenos. A estas horas, venga, que son ya las 9 de la noche. 25 de marzo del 2010. Se nos ocurrió en el último podcast sobre sexo hacer luego uno que fuera totalmente opuesto, ¿no? Que era hablar sobre un solo cómic. Y la idea fue hacerlo sobre From Hell. Y dicen que es la mejor obra de Alan Moore. Es una obra mastodóntica de más de 500 páginas que realizó a lo largo de 10 años. Entre el 88 y el 98, coincidiendo igualmente con el centenario de los asesinatos, claro, de las muertes. Bueno, ¿quién es Alan Moore? Pues es el guionista de Watchmen, de V de Vendetta, de La Liga de los Hombres Extraordinarios, de Batman, la broma asesina. Pues es uno de los mejores guionistas de cómics que ha habido. Esta es una de mis obras más ambiciosas. 10 años estuve escribiendo esto. Después de hacer esto, no tenía ni ganas de merendar ya. Esto es un super batiburrillo. Batibur, Big Batibur. Esto no te creas que es una tarde. Esto es leerlo y volver para atrás y no entender muchas cosas. Esto llena muchísimo. Y entonces solamente vamos a hablar sobre la obra. No vamos a hablar, vamos a dejar a lo mejor algo sobre las teorías que él vierte ahí. Y también vamos a tratar un poco sobre la película, ¿no? Sí. Un poquito. Bien. Pues, bueno, nos hemos olvidado del dibujante. El dibujante Eddie Campbell no es un dibujante muy conocido. Tiene su obra más conocida, igual fue Ibicus, ¿no? No, Bacus, aquí se publicaron un par, creo que un par de números. Yo solo pude conseguir uno, pero también muy conocido por Alec, que es una especie de historieta biográfica que él mismo se autopublica, ¿no? Uh-huh. Pero aparte de eso, por lo que ha sido más conocido ha sido por From Hell, claro. Uh-huh. Una vuelta más de tuerca, sin duda, pero con mucho a Watchmen. Hombre, una vuelta más de tuerca. No me parece más de ella. Son densas, ¿eh? No me parece comparable. A mí me parece Watchmen mucho mejor. Lo que pasa es que, hombre, como siempre ha estado ahí figurando, y parece que es una obra más, por así decirlo, que con personajes y tal, más estúpidos por el tema de los superhéroes. Y como From Hell se supone que habla de algo un poquito más, que tiene un poquito más de fondo, pues siempre se ha empezado a considerar que es mejor, pero yo considero que es mejor Watchmen, ¿vale? También la han clavado. Para comparar, porque no es necesario comparar. Me parece también muy buena From Hell, ¿vale? Bueno, un buen resumen de lo que sería From Hell. Es una intriga de ambientación histórica. Un melodrama, dice. Un melodrama. De 16 partes, así empieza el TV, además. Donde se recrea la historia de, o el mito de Jack el Destripador, a la vez que una disección de la sociedad de Londres a finales del siglo XIX. Todo esto sucedió entre 1888 y 1889, ¿no? Claro. Que fue del 31 de agosto de 1888 al 9 de noviembre de 1888, los 5 asesinatos que se atribuyen, oficiales, de hecho, oficiales a Jack el Destripador, muy famoso. Vale, en este cómic hay dos personajes claves, ¿no? Que uno sería Jack el Destripador, que el autor Alan Moore ya dice directamente quién es, ¿no? Que lo presenta como... Por eso no hay intriga, que es lo que te decía antes, que es más un melodrama, porque la intriga no hay... El mismo Alan Moore dice que no hay clímax. De hecho, al final tampoco esperas nada, es un poco un desarrollo de acontecimientos. Uh-huh. Y un poco él se escapa un poco del tema ese sorpresivo de andar descubriendo que ya es el Destripador, te lo dice desde el principio. Claro. Uh-huh. Sí, pero yo creo que sí hay intriga en el sentido, en este que tú has dicho, evidentemente no, pero sí en por qué. Sí. Lo hizo, ¿no? Yo creo que es en donde está realmente la intriga, sí, pero, y lo que realmente sorprende es por qué. Pero ¿por qué también te lo cuentan? ¿Por qué también te lo cuentan al principio? Empieza el tío a contar con el rollo masónico, lo cuentan allá. Pero digamos que, yo para mí el clima, bueno, de todas formas ya entraremos después, pero el clima del asesinato de Marie Curie, las 40 páginas esas, me parecen impresionantes, sí, ¿no? Pero bueno, ya entraremos después en eso. Uh-huh. Bien, y aparte de Jack el Destripador, también aparece como otro personaje importante el inspector Aberline, ¿no? De la policía de Scotland Yard. Frederick Aberline, sí. Que se supone que también estará basado en un... Sí, real, ¿no? Real. Es real, ¿no? Uh-huh. Bien, pues ese sería el argumento, más o menos. Yo, cuando me lo he empezado a leer por segunda vez, yo me lo leí hace ya... Venga, el momento de Frank. Cuando me lo empecé a leer, me lo he estado leyendo durante 15 días, me habré leído pues un tercio de la obra, como mucho. Y la verdad es que se lee muy mal. O sea, dicen que los dibujos son bastante feístas y que no se reconocen los personajes. Sí, eso es verdad. Resaltar también, Fran, a tenor de lo que dices, que precisamente el estilo de los dibujos... No, ya sí. Tiene que ver con lo grabado. Lo grabado de los periódicos de la época, sí, sí. Que efectivamente, el Poli News, que era la suerte de recreación de esos asesinatos, haciendo más hincapié sobre todo en el de Mary Kelly o en el de Annie... Sí, pero sobre todo ese seguimiento por esa calle y cómo se indica que apenas está un día entero el cadáver en la calle y la gente pasa y no reparan en él. Sí, esa escena está muy bien recreada en el TVO y luego se ha intentado imitar, porque claro, el TVO funciona con espacio, en la película de esa escena, ¿no? De la gente que deambula por allí, cómo se encuentran el cadáver, etcétera. La película sí. A que nos referimos... Es la de, bueno, Frunzel del Infierno, de los hermanos Hughes, sí. Que aquí todos los admiramos profundamente gracias a esa pedazo de obra maestra, que es, desde luego, nuestra película. Otra que tendrá por ahí, pero esta no. Sí, la música que estamos escuchando pues va a ser sobre la película. Pero una psicofonía. No. Oye, pero la película no tiene psicofonía, es una cacofonía. Una cacofonía. Pero de todas formas es recomendable ver la película... Si no quieres leerte el cómic, es como las novelas. Si es que no tiene nada que ver. Encima, la película. Pero recomendadísima si no quieres leerte el cómic. Han ido en la trampa de ocultar a Jack el Destripador. O sea, han entrado en el mismo juego típico de la intriga, manteniendo ahí la incógnita de quién puede ser. Sí, Jack otro el punto de vista. Otro punto de vista. Y de todas formas, entramos ahora un poquito en la peli. Bueno, yo pienso que Fran termine lo que estaba diciendo. Y si queréis, hablamos un poco después de la peli. No, nada. Hemos cortado en el momento en el que se desarrolló el tema de los asesinatos, que hemos quedado en que fue en el otoño de 1888. Bueno, hemos cortado a Frank, bien hecho, en el momento que estaba diciendo que no le gusta. Que no me gusta el dibujo. No, el dibujo no me desagrada. Lo que no me gusta, por ejemplo, la tipografía. Las letras que utilizan se lee fatal. Se lee muy mal. No es una tipografía de lectura adecuada. Pero eso es culpa de la edición española. No, no. Es culpa de la edición americana. A la Comic Sans, pero hombre, es que parte de TV hubiera quedado así un poquillo. Pero ¿por qué? A ver, no tienes que imitar un tipo de letra que quede un poco rara. O tiene que ser un tipo de letra que se lea bien. No encuentro problemas leyendo... Hasta letra de imprenta. Así es que... No, porque es que pone minúsculas y mayúsculas mezcladas. Entonces se lee muy mal. Y luego hay veces que la tipografía está mezclada, una I se junta con la L y no saben lo que pone. Parece una H o lo que sea. Vamos, yo lo he leído muy mal. Ahora, me lo terminaré de leer ya por cabezonería, ¿no? Por segunda vez. Sí, por segunda vez. Lo que sí me acuerdo es que cuando me lo estaba leyendo ahora parece que nunca me lo hubiera leído antes. Porque hay cosas que cuando me las leí las pasé de largo y ahora volviéndolas a leer de segunda vez pues, he dado cuenta de cosas que no conocía, de toda la intriga esa amazónica. Yo cuando lo estaba leyendo pues había cosas que como ya he leído por otro lado... Pues ya me casaban. Lo que sí veo es que Alan Moore se ha leído 40.000 libros de todo este rollo histórico. Claro, y lo ha volcado ahí y lo ha vomitado encima del cómic. O sea, su guión es una vomitadura de todo lo que se han pollado. Hombre, es muy referencial, eso está claro, pero es que el tío tampoco. Es que aprovecha de todo. Dice, me leo algo de del hombre elefante, por lo que voy a meter aquí, sí, hombre elefante. Efectivamente, también el tema de Oscar Wilde y encima. De Buffalo Bill, también no está Buffalo Bill aquí en esa época. Bueno, no te preocupes, que tengo aquí a dos indios para hablar de ello. Vale, pero. Sí que es verdad que a lo mejor esta oportunidad de utilizar tantos personajes históricos, poderlos introducir todos en el cómic, desde luego tener la oportunidad del hombre elefante encima con la película de David Lynch, porque él dibuja, el hombre elefante que sale aquí es el de la película de David Lynch, de John Hart, disfrazado de hombre elefante, no es otro, ¿eh? No puede evitar incluirlo porque claro, es apasionante, ¿no? La relación que Gull pudo visitar ese hospital, verlo, hablar con él, la conversación que tiene además muy interesante porque habla de Ganesa... Da mucho juego mítico a la historia mística que va a haber luego, ¿no? El tema de la visita va muy relacionada porque hay que visitar a Danesa para que le dé suerte en los proyectos que va a desempeñar el William Gold. El tema del hombre elefante viene a justificar esa suerte de fenómeno que había a finales del 19 de los monstruos de feria. Sí, también. Si recordáis las escenas de los circos, de los seres deformes, que es cuando empieza el interés por los saltimbanquis, siameses, siempre ha habido los fetos que brillantemente ha traído Fran, y que nos están mirando con ojos aviesos. Sí, ¿dónde están? No, pero lo que has dicho antes, volviendo un poquito a lo que es el guión, en fin, Fran, que ha vomitado todo, etcétera, A ver, en parte, sí, estamos hablando un poco que se entiende que con tanto material, claro, ¿cómo no hacerlo? Yo lo entiendo. También lo que ha dicho un poco antes Julián, ¿no? No sé si lo has comentado, Julián, antes de empezar a grabar o ya en la grabación, pero comentabas que... Y me acabo de quedar en blanco. Creo que él sencillamente lo que ha hecho ha sido armarse de todas esas super referencias que hay de esa época para formarlo, especular sobre lo que él quiere hablar en el TVO. Entonces, si ha tenido que coger a Oscar Wilde porque le venía bien, o al Hombre Elefante, o ha tenido que coger a Lytton Cronley, aunque se sale de una manera un poquito puntual, ha cogido todo lo que, digamos, que para nosotros ha quedado en el recuerdo de esa época de Londres, para darle, digamos, una atmósfera, diferentes aspectos, no solo Whitechapel, sino también por donde se movía la gente que tenía dinero en esa época, etcétera. Y te vas a los puntos, digamos, que nosotros más reconocemos de la época. Pues este es el mundo donde se desenvolvían los ricos, aquí es donde estaban, digamos, los intelectuales, etcétera. Y entonces, pues claro, va picando de un sitio y de otro para él darte un espectro basado en, ¿vale? En clichés. Sí. Cliché. No, pero en clichés hasta cierto punto, porque él llega, busca una hiperrealidad, o sea, la documentación es tan, tan brutal, busca una hiperrealidad tan tremenda, como que a partir de aquí, esto no se puede superar. O sería crear, o sea, que llegara otro genio como él que hiciera, ya, si habla de la época victoriana, esto ya es un libro referencial, una referencia. En cierto modo se puede establecer un paralelo entre la tesis que plantean el dibujo de Campbell, volviendo otra vez al tema de Police News, sobre todo la visión que nos presenta Alan Moore de las ciencias finales del 19 como ese inicio de la ciencia desalmada en el que todo vale. Recordamos también que el siglo XIX ha estado muy influido sobre todo por la revolución industrial, por ese conseguir todas las metas cueste lo que cueste. Tenemos también otro caso brillante que no me podéis negar, que es una referencia ineludible, Mary Shelley. El doctor Víctor Frankenstein se nos antoja como un paralelo que no podemos eludir. Hombre, yo lo que quería decir es lo que ha querido dar, digamos, puesto que la idea que de la que se habla mucho en el TVO es de que, digamos, esa época, 1888, es la semilla de lo que será el siglo XX, pues él lo que ha hecho ha sido una especie de tela de araña. Entonces, vale, pues coge a todos estos personajes, te da una idea de lo que era aquella época, el periodismo de aquella época, las investigaciones de aquella época. Fíjate que hay momentos que reproduce, las voces de los comerciantes por la calle, lo que decían realmente, como estaban, que es alucinante, ¿no? Sí, que le ayudó quién. ¿Quién le puso lo de la jerga? El otro guionista. No lo sé, sé la que había una documentación ayudó, de informes policiales. Sobre la forma de hablar le ayudó... Gaiman lo ayudó en documentación, pero en documentación de la biblioteca. Sana al principio, y otro que se apellía también Moore, que no recuerdo ahora... No será Terry Moore, dibujante. Terry Moore, guión. No, joder. Sana al principio, en agradecimientos, me parece que mencionan a Gaiman y otros... Bueno, de todas formas, tú me contabas que el dibujo de Lady Campbell realmente estaba... Pero estaba muy ayudado por muchos negros, ¿no? Él mismo ha mencionado que las prostitutas y eso las dibujaba alguien que se le daban bien. Y o sea, que las chicas no las dibujaba él. Es lo que él dejaba ver en una conversación, pero vamos, lo decía claramente. Mm. O sea, no entiendo que... se puede hablar de negro, se puede hablar de ayudante. También hemos comentado, volviendo un poquito a lo que ha dicho antes Julián, que cuando hablamos de... Él quería hacer como eso, conmigo nace el siglo XX, la famosa frase que se supone que escribió ya el estripado en una de las cartas. Es también el convenio de la época, él quiere hacer como la obra definitiva de esa época con la que nace el siglo XX. Entonces está el cúmulo de horrores que anticipa los horrores que van a venir en el siglo XX. Porque aunque la guerra siempre es un horror, una vez que se habla que la primera y la segunda fueron más allá. Aunque de esta forma es brutalidad, cualquier guerra medieval... tan salvaje o bárbara como la primera mundial o la segunda, ¿no? Pero bueno, ya llega la bomba atómica con la segunda, la destrucción es más masiva, etcétera. Aunque todas yo creo que son igual de horribles. Una sabia lección de anatomía que deja ensombrecida la brillante lección que nos planteaba Rembrandt, si la recordáis. Otra referencia en el último. También me ha gustado mucho lo que has dicho, David, del doctor Frankenstein, porque recordemos que Víctor Frankenstein es el doctor y no la criatura. pero muy interesante, ese antecedente de Mary Shelley. Es el tópico del científico que empieza ahora, que se ha recogido también literariamente. Que obedece... Es que es muy interesante, muy bonito, porque es que Víctor Frankenstein es un Jack el Destripador al revés. Sí. O sea, él construye y no destruye, ¿no? Pero también esa no, esto cuidado, hay que cogerlo con pinzas, porque es el tema de la vida y la muerte, sobre todo, y entronca con, no por meterse a fondo en el tema, pero sobre todo que entronca con varias teorías masónicas de la construcción y la deconstrucción del entorno y del ambiente. Uh-huh. Creo que se provoca, es decir, el hombre, el de ciencia del 19, como un dios reencarnado en la Tierra, sabe perfectamente, tiene conciencia de lo que hace. Víctor Frankenstein en todo momento sabe hasta dónde llegan los conocimientos científicos en los que se basa y hasta dónde empieza esa ciencia, esa, digamos, afluencia de la nueva tecnología. No sé, sí, no. Pero hablando de lo que has dicho, destruir y construir, también la teoría que mantiene Moore. El peso de la revolución industrial. Moore en el TVO, William Gould que él presenta, también está destruyendo para construir. Él quiere destruir el matriarcado. Y la mujer para construir el patriarcado y mantenerlo. Lo natural es el matriarcado, y mucho más tiempo ha estado la Tierra bajo un matriarcado que bajo un patriarcado. Entonces, para mantenerlo, digamos que se monta toda esta historia. Sí, efectivamente, por eso justificamos precisamente que desde Eva las prostitutas son la corrupción de la idea de la mujer como madre vida, como madre tierra. Si le das a la naturaleza el género femenino, pues sí, ahí va, porque es la que se supone que procrea, ¿no? Que, de todas maneras, lo que quería decir del TVO, hablando antes de todo, digamos, todo el gazpacho que es y también esta conversación, ¿no? Es que también, por ejemplo, habla de las teorías un poco extrañas con el tema de la cuarta dimensión. Habla de las sociedades secretas. O sea, es que digamos que lo va tocando todo. Sí, todos los palos. Y no lo deja todo un poco al tuntún, sino que todo tiene un sentido. Yo creo y todo que está todo enlazado. Lo, o sea, todo está enlazado, también lo increíble. Eso es lo... Como enlaza. Por eso, hablando del guión, de lo que me hablabas tú antes, Fran, que lo había vomitado todo, etcétera. Pero también hay una construcción que es alucinante del TVO. Claro, sí, sí. Primero, todo lo enlaza. Pero, por ejemplo, me gustaría... Voy a ser un poquito breve, ¿eh? Pero en el capítulo segundo, Subido en la oscuridad... Muy bueno. Esa página que empieza, que son... 8 viñetas en negro, que es increíble, una página que son viñetas en negro y vas leyendo los textos y cada uno corresponde a un tiempo distinto. Un salto luego. Según leemos el capítulo, vemos que el capítulo es lineal, vamos viendo que las viñetas en negro, que cada una sale un diálogo de un momento temporal, vemos que corresponde al desarrollo, digamos, lineal que después viene en el capítulo. Y lo que ha hecho es, en esta página en negro, en realidad poner visualmente la teoría del hijo de James Hinton, de la cuarta dimensión, ¿no? El hijo de James Hinton, Howard Hinton. O la visión que el mismo Alan Moore tuvo del tiempo, de su vida. Claro, sí, pero que en el fondo es, cuando hablan de qué es la cuarta dimensión, aquí la está explicando Alan Moore de una forma visual y con lo que cómo desarrolla después ese capítulo. Que estamos hablando de que el tiempo es una ilusión, coexiste en la eternidad, es un único momento que engloba pasado, sí, presente y futuro. Y en esta página lo explica. En un solo momento coexiste presente, pasado y futuro, en una página con viñetas en negro. A mí eso me parece una genialidad. Con el título. Tremenda. Y con el título Sumido en la oscuridad, ¿no? Yo creo que, por eso, que aunque algunas cosas podamos verla, tampoco nos veremos en... No, Alan Moore es Dios y aquí nadie dice nada. Yo creo, por eso, que esta página es fantástica para demostrar cómo se construye un TVO. A mí me parece una maravilla. Perdóname, no. No, y también creo que a Eddie Campbell le gustó mucho dibujarla. Para mí, es la que mejor dibujada está del TVO, ¿no? Y entintada. Y entintada también. Ya tenemos entonces la teoría más o menos cimentada de cómo Alan Moore ha querido encuadrar la obra, ¿no? Entonces, parece que le da mucha importancia a lo de la cuarta dimensión, como si fuera fundamental a lo mejor en el cómic, o solamente es una de las partes. No, es porque me gusta, no porque lo considere fundamental, sino porque me gusta cómo no solamente te lo explicas, sino que visualmente te lo hace entender, que a mí es lo que me encanta. Sí, como no solamente te lo cuentas, sino de una forma visual y narrativa, le da importancia a ese capítulo, porque ese capítulo, en el fondo, una cosa muy importante en la cuarta dimensión, que después tendrá mucha importancia. No sé si es que, final, claro, es que claro. Lo que quería comentar es que aquí se habla mucho de sí, que es algo que hay que decir, el libro habla de los viajes en el tiempo, y realmente William Gould, al final, en su, digamos, éxtasis final, viaja en el tiempo porque el futuro que él ve se corresponde con el presente, bueno, ya presente no, es un poco pasado nuestro, ¿no? Pero él no ve, digamos, un presente suyo un poco desbancado, que tenga alguna referencia a su presente, pero con globos volando ni nada, ¿no? Ve un futuro que realmente es futuro, o sea, ha existido. Vemos ordenadores, vemos gente en mesas, o sea, que el tipo viaja al futuro. O sea, todo el tema, en el TVO hay viajes en el tiempo reales. No es una ilusión, no es una... No es una paradoja cronal. No es sí, cuando él va a la sala de oficinas que se ve, cuando él va al futuro, una sala de oficinas, pues, vamos, de contemporánea, cuando está escribiendo a las Moore, por no lo hay tanto... Nada anacrónico, no se hay lo nada... está, por eso no se lo está imaginando, el concepto es, realmente ha viajado al futuro. Efectivamente, eso porque voy. Si hubiera sido una... No es un delirio. No es... Un delirio, o estaría deformado, habría alguna cosa que no... Claro, que pero no. Tal y como está dibujado y contado, hay que entenderlo estrictamente como un viaje al futuro, o sea, él realmente viaja. Welcome to the new millennium. Y en ese momento, en esa habitación, todo pasa sí. Al tiempo porque es lo de la cuarta dimensión que explicaba. Digamos que ha funcionado, ¿no? Lo que él ha hecho, o sea, sí, el plan que tenía. El plan mágico, ¿no? Y entonces, por otro lado, bueno, pues se explica también que esta persona, su amigo, o el hijo de su amigo, porque el que escribe el libro es el hijo del amigo. Howard, pues, digamos, un poco le ha explicado a él y a nosotros un poco en qué niveles está funcionando. En cuanto al tema del tiempo, ¿no? Pero también tenía una enfermedad, ¿no? Había tenido una parada o algo. Sí, claro, la fascia que se supone que... Física, Y entonces podía hacer también cosas de su cabeza. Hay una cosa muy bonita de la que se habla en el TVO, que es el tema de que antiguamente la relación que tenían los seres humanos con los dioses o con los espíritus se debía a que hay una especie de zona... Sí, la, a un ver, cartílago que divide el hemisferio derecho con el... Sí, lo tenemos todavía. Y eso se ha ido endureciendo, ¿no? Con el tiempo, por eso... Digamos que antiguamente Julio César podía hablar con muertos, o podía hablar con... Y sin embargo ahora ese tipo de experiencias no existen porque la unión entre el hemisferio derecho y el... Pero siempre han estado... La permeabilidad esa ya cada eso vez es ha sido más... Siempre han estado... Sí, pero que también se comenta... Creo que se comenta al principio, sí. ¿No? Lo comenté, además sí, lo comento sí. Un par de veces. Sí. También es bonito porque Alan Moore se vale de lo de las fases y que pueden ser... alucinaciones y utiliza hechos reales, por ejemplo, cuando va Gull subiendo la montaña, que va con la hija, sí. Va subiendo una colina y de repente se desmaya cuando tiene el ataque al corazón que le provoca la fascia, ¿no? Claro, sí. En todo momento, él dice, no, me va a ser un hecho real, que él se arrodilla en una postura que puede imitar al... Claro, que hay un juego también poético metafórico, el que se vale de ciertas imágenes para relacionarlas. Relaciona el rito masónico que se tiene que poner de una rodilla en tierra con los 90 grados, con el momento en que él se agacha porque le ataca el corazón. Y en ese momento tiene la visión de Jabulón. Jabulón, sí. El personaje con que a todos los compañeros, mis compañeros de trabajo, lo estoy castigando, a todas las llamo Jabulón. Jabulón. Digo, Jabulón para arriba, Jabulón para abajo, y todas, ¿y qué Jabulón? Y esto me invento. Y eso es lo peor. Como no recuerdo exactamente cómo lo explico en el TV, me invento una teoría. No, es que eso es el dios de los masones. Y les cuento una película de todos se quedan. José Luis está realmente más loco de lo que creemos. Y yo digo, ¿de qué os sorprendéis? Bueno, es que estamos hablando un poco del tema de los asesinatos y tal, que digamos que es lo que más le gusta a la gente, ¿no? El tema de pues las cinco prostitutas a las que se supone que asesinó. Cinco, digamos, según lo... Oficialmente, que si no tenemos seis versiones. Hombre, a mí me parecen pocas cuando hablan de asesino en serie. Yo, a mí cinco me parecen muy pocas para ser un asesino en serie. También podría haberse muerto, entonces, si se muere puede ser un asesino en serie con tres y... Las buenas son muchas cosas, siempre se ha comentado, ¿no? Bueno, pues la prensa amarilla, como que contaban otros problemas, también que nunca se le atrapó, la brutalidad sobre todo del último asesinato, en fin. Porque también aquí en el debate incluso lo cuenta como la banda de... ¿Cómo es? Old Nicole, ¿no? Old Nicole, sí. La banda de Old Nicole ya mataba a prostitutas que no le daban el dinero suficiente y empieza porque allá las presionan, que viene el chantaje de Mary Kelly, porque las presionan para que pague la banda de Old Nicole, ¿no? A mí lo que me gusta es cómo Alan Moore une todas esas cosas y basándose en los libros, en toda documentación que de la época, sí, lo nombra todo, para crear, porque por ejemplo, a mí la teoría que da él de Gull, que él mata por los asesinatos de estos místicos, que encuentra sentido a su vida por lo del señor, me parece la más increíble de todas. No ya que sea Gull o no, sino, digamos, el rollo místico de que él mata porque necesita un sentido para su vida, sí, pero el sentido místico es mantener el patriarcado. Puede ¿no? ser Gull, mandado por la reina, pero luego él se inventa una película para dar una justificar su... Pero eso me gusta con lo que comentábamos también antes, fuera de micrófono, con lo que a veces le han criticado de que él se documentó mucho, fue muy riguroso, algún artículo por ahí, pero habla que Alan Moore se contradice a sí mismo cuando hace decir al cliente, a Robert Lees. A Robert Lees, al principio lo de me lo inventé todo y acabó resultando cierto de todos modos. Eso es lo más divertido. Dice que aquí Alan Moore invoca a este personaje, habla él, el mismo Alan Moore, y se contradice. Dice, no, te documentas tanto, ¿para qué? ¿Para inventártelo todo? No, yo creo que lo que hace es una metáfora de... Se documenta tanto para inventárselo todo, pero en todo momento basándose en un detalle puntual. Por eso comentaba lo de cuando inclina la rodilla, Gull, cuando va subiendo a la colina, imitando el rito masónico, y le vale para hacer una metáfora poética. O sea, cómo mezcla todo, imágenes visuales, metáforas, cómo lo une todo para crear una teoría que realmente es fantástica al máximo. De todas formas, esa, ¿la teoría suya propia o ya había un escritor que la había...? No, en Knight, Stephen Knight, se basa, él lo dice claramente, se basa en la teoría que rápidamente fue zanjada y quitada en medio, además lo cuenta al final en La danza de los cazadores de gaviotas. ¿Fue zanjada por qué? Por totalmente, digamos, sobre todo por el tema de demasiado hilada. O sea, se supone que los asesinatos de Jack el Destripador últimamente se está cayendo en la cuenta que puede ser alguien totalmente que no tenga ningún tipo de explicación, que tenga que tener esos enlaces con la reina, con el príncipe. O sea, siempre, cada vez que se busca un asesinato en un punto temporal muy antiguo, siempre se intenta buscar alguien relacionado con alguien conocido. Claro. Entonces, claro, no, eso es muy raro. Normalmente se ha descubierto que los asesinos en serie son personas totalmente sencillas, normales, bueno, sencillas, bastante... Anodinas, digamos. Anodinas. Pero la forma de asesinar... La forma de asesinar o de claro, a la organización... Fue, digamos, su teoría fue una de las primeras que se quitaron de encima. Que justifican esa... teoría, esa teoría o esa ordenación neuronal que provoca el desorden, según distintos psicólogos clínicos. También hay otra cosa con la Reina Victoria, que para todo lo... Imaginaos que no solamente para los autores ingleses, sino de prácticamente todo el mundo, lo apasionante que es esa época, ¿no? Los grandes monstruos que ha creado, el misterio que tiene, la idea de la represión con por debajo un trasfondo muy violento, todo eso es material de lo increíble. La Reina Victoria, si os fijáis, en la misma película de Billy Wilder, cuando hace su versión de Sherlock Holmes, sí. También sale la Reina Victoria, lo mezcla con el monstruo del lago Ness, sí. Siempre da un juego increíble. En la segunda temporada de Doctor Who, es la Reina Victoria la que de su propia boca crea Torbush. O sea, la especie esta de como de, ¿cómo no me lo de la asociación esta, la sociedad esta secreta que se tiene que investigar todas las incursiones extraterrestres en la Tierra? Y la crea la propia Reina Victoria. O sea, que hay también un gusto literario, cinematográfico, creador, de a la Reina Victoria atribuirle, o sea, un carácter más sobrenatural incluso de que el propio Gull. O sea, es que ya lo creó todo, o sea, todos los malvados de la Tierra parece que nace de la boca de la misma Reina Victoria, ¿no? O sea, en la película de Billy Wilder, el monstruo del lago Ness es un submarino y todo, y la reina allí metida. Me encanta este invento. Digo, por favor, ¿qué no inventó la Reina Victoria, no? O sea, es que... Es ese hálito de romanticismo o de oscurantismo que envuelve quizá como una fachada gótica, si lo habéis fijado. Son pilares perfectamente establecidos, con un significado, si volvemos al tema de las fuentes masónicas, sobre todo, que tienen mucha importancia, sobre todo a finales de 1850, a partir de esa década de los 50 y 60, que se corresponde precisamente con, y es un detalle que hemos pasado por alto, el recurso narrativo de la espiral, que se asociaba sobre todo al... como símbolo fundamental de la masonería. Es decir, estamos hablando de tiempos realmente atemporales, de presentes absolutos, donde no hay un pasado definido y no hay un futuro, sino que todo se sobrepone en el mismo plano. Podemos encontrarnos perfectamente hablando con nuestro yo niño, con 5 años, y nuestro otro receptor ser nuestro yo futuro con 25. En lo que se corresponde con una paradoja coronal, que es este símbolo que se manifiesta de la espiral, y que, según daba a entender tanto el propio dibujante Campbell como Alan Moore, entronca con, dentro del simbolismo de la espiral, con, y también se entrelaza con la peli de los hermanos Cruz, que se produce ¿cómo decirlo? Dentro de esa paradoja cronal, para que se me entienda, es un conflicto de intereses que se produce dentro de ese marco convulso de la sociedad decimonónica o de esa sociedad, incluso ya entrada en el 20, que es la sociedad conflictiva de clases. También incide mucho eso en el TV cuando habla de tetradimensional y tridimensional. El tiempo entendido depende de qué dimensión del pone, ¿no? Tanto en la película como en el cómic, que es una variante clara que sirve a mi juicio para articular las dos historias, es que es una espiral de violencia la que lleva al propio Jack desde los asesinatos metódicos del principio hasta la locura final, que es que supone el asesinato de Mary Kelly, a la historia en espiral que se produce dentro de esa marginalidad, de ese trasfondo que nos han expuesto brillantemente otras obras de la literatura como Oliver Twist o como el propio caso que nos muestra Sherlock Holmes. Es decir, es el estudio patológico, psicológico del asesino en serie, y no olvidéis también recordar que es en esta época cuando aparecen los primeros estudios frenológicos, es decir, el estudio compensado de determinadas afecciones y locuras o patologías según características fisiológicas. Sí, pero fíjate que en esa época, o sea, todo el aspecto psicológico y más profundo viene después. En aquella época estamos hablando de la frenología, que es la forma de interpretar, de reconocer a un asesino que ahora mismo está más denostado que no tiene ningún sentido. Sé que es un batiburrillo convulso porque están todos tirando uno en comparación con otro, pero... Es que yo creo que aquí el único que puede aclararnos un poquito las cosas sería Stephen Hawking. Sí, de hecho, es importante que lo menciones, porque es otra de las versiones que tenemos también en el cargador. Señor Stephen Julián. Hawking tiene su teoría ya en el tripador. Que te ha ido mucho por el rollo del tiempo. No, mira, aquí en el capítulo que mencionaba José Luis... Tanto las paradojas de Stephen King como... Y vamos de Stephen a Stephen y tiro de oca a oca porque me toca. Es el propio Stephen King con su versión de 1976, que lo tengo por aquí, se me disculpa, efectivamente, ya de Ripper de Final Solution, que es donde se planea también ese trabajo. De Stephen Hawking. Sí, no. Unimos la teoría del espacio coronal. De los episodios, digamos, cronales o de los agujeros de gusano en comparación con el trasfondo histórico. También aclarar que cuando te refieres a Stephen King, ya estás hablando de Stephen Knight, ¿no? Claro. Porque es que lo va a haber olvidado David. Claro. Stephen King. No, sí, pero está... No, Stephen Knight es el de la solución final. No tiene... Bueno, quería hablar de el capítulo que ha mencionado José Luis, que claro, es Sumido en la Oscuridad, digamos, que también, sobre todo el tema este que se monta el William Gould, vemos que el tipo también ya desde pequeñito tenía una especie de delirio de grandeza, porque va en la barcaza con el padre y dice que si no le importaría a él estar destinado a hacer una gran labor, aunque el único que supiera de ello fuera el mismo Dios. Y el tipo dice que sí, vamos, que lo haría. O sea, que digamos, aquí hay una especie también de... El tipo que quiere dedicarse a una gran... El TVO continuamente desde el principio está mostrando todas las semillas que llevan, claro, a lo que va a pasar después. Hay continuas referencias visuales a tanto a los crímenes como a... Fíjate, en el capítulo cuarto, el que pide el Señor de Ti, el famoso viaje de Nesli con Gulen, el viaje por el Londres fantástico, es un viaje alucinante, ¿no? Cuando habla del sol encadenando a la luna, cuando el patriarcado tiene que encadenar al matriarcado, etcétera, el inferior izquierdo, la razón. Pero hay en otro momento en que utiliza una cosa también, como visualmente él también va implicando muchas cosas de cómo ese encadenamiento, cómo el patriarcado tiene que encadenar al matriarcado, cómo el hombre que representa eso, la razón, que es masculina, a lo que es el arte, la feminidad, los sueños, que es la parte femenina. Hay muchos momentos en que muestra a las cuatro prostitutas, a las cuatro prostitutas que van por Whitechapel. Hay un momento en que hay una, en la página 81, hay una viñeta que está ya alargada, ocupa toda la parte de abajo de la página, en la que vemos la torre de Christchurch, la que hizo Hammond en el Hospital Fields, que ahí... Es que tengo que ir mirando porque los nombres no me acuerdo. Pero, por ejemplo, ahí vemos cómo se ve la torre de la iglesia y está completamente dominando, casi aplastando en esa viñeta a las cuatro prostitutas. O sea, visualmente, sí, sí. Aunque en ese momento están hablando de otra cosa, sí, visualmente sí. Él ayuda a aplastarlas con la imagen de la torre aplastando a las cuatro prostitutas. Eso son las cuatro zorras del Apocalipsis. Que son, y encima dice las cuatro zorras del Apocalipsis. Que eso es impensable que lo dijera Marie Kelly, ¿no? O sea, que también hay mucha parte poética que introduce a Lamour en el TVO. Sí, pero si recordáis el capítulo del Apocalipsis, nos menciona una figura que también se presenta como antagónica y memorable, que es la Gran Babilonia, la caída de Babilonia, uh-huh. Como la puta Babilonia. Es la corrupción de la madre tierra, que es la representación de la mujer, del útero femenino, como síndrome de vida corrompido. Es decir, ya se ve como el profeta que ha de arreglar la obra humana que ha sido corrompida por estas vulgares pseudomatronas que han asesinado la vida. Y por eso el delirio, la necesidad de matarlas, justificable, porque es el atentado contra la vida. Yo también lo que veo pillado por los pelos es el tema de la estrella que se marca el William Gulen en el plano. Quiero decir que habiendo encontrado los puntos que quiera, cualquiera puede hacer una cruz, o sea, una estrella. Eso siempre me parece... El pentáculo diabólico. Le queda una estrella, bueno, medio cutre, pero vamos, que aunque hubiera encontrado otros puntos en otro sitio, dispares de Londres, le hubiera salido igual. Eso es una de las cosas que también... Sí, bueno, pero también es lo que hablamos... Sí, la justificación es que él se va dando... No, pero así. También, digamos que eso también es una licencia poética para que el TVO tenga más fuerza. A mí ese tipo de cosas ya. Me gusta que sea más... Es que tampoco se trata que sea real o... Sí, como todo igual. El tema de Hasmur y todo... Además, fíjate que lo de Hasmur se cita en nota en la novela de Peter Ackroyd. Yo la leí hace mucho tiempo. Fue una novela que a mí me decepcionó mucho. Yo la verdad es que la encontré. Yo no conocía nada de Hasmur, no sabía quién era Peter Ackroyd, pero vi la novela y me llamó mucho la atención. Me la leí y la parte de la novela se divide en capítulos alternos, va contando la historia de Nicolás de Hasmur, el arquitecto, con en el presente un personaje que poco a poco se va invadiendo por el espíritu de Hasmur. Y te cuenta toda esta teoría de las iglesias, de cómo él tiene ese carácter... de que prácticamente son plagadas de símbolos de adoración al demonio, a Belcebú, ¿no? Pero me hace mucha gracia porque el mismo Peter Ackroyd, en el año 85, su novela es del año 85, él también se inspiró en los poemas de Ian Sinclair, que es los que se inspira a Alan Moore, ¿no? Y Alan Moore cita la novela, la cita poquito, pero en la novela, para mí lo mejor es cuando habla como Hans Moore, también tiene un delirio... Sí. Digamos, por el estilo de Gulen, aunque sea de otra manera, pero él también tiene un concepto de crear una obra, una sesión, porque por los ritos ocultos que él quiere representar en esas obras que está creando. A mí el problema de la novela es que cuando llega al presente con un detective que va investigando unos crímenes, a mí la novela falla mucho porque está muy... continuamente quiere hacer una traslación. Por eso digo que a veces, teniendo el mismo material, no se consigue lo que consigue Alan Moore. Claro. Por ejemplo, él falla mucho cuando lo lleva al presente y los personajes quedan imbuidos por ese espíritu del pasado... No tiene fuerza, no resulta creíble. Trabaja con muchos materiales interesantes de la época victoriana, sin embargo no es capaz de hacer un todo. Hay una gran diferencia cuando habla de... Bueno, aquí digamos que la etapa victoriana se queda fuera, ¿no? Porque estamos hablando de Hasmur, que es el siglo XVII. Bueno, el siglo XVII. Digamos que obvia la época victoriana, ¿no? Pero bueno, pasa del pasado al presente y sin embargo no le queda fluido. Él utiliza muchos trucos, o sea, un capítulo termina con una frase y esa frase da pie al capítulo siguiente que pasa en el presente. Y el capítulo del presente termina con una frase que da pie al capítulo... Bueno, una técnica que en cine se utiliza mucho, en la serie de televisión se utiliza muchísimo, también en el cómic, ¿no? Y a Croy no le queda una novela fluida. Interesante por un momento, cuando se tocó con Hasmur, y me llama mucho la atención por eso, que Alan Moore coge también un material muy interesante, muy potente, miles de cosas, miles de referencias, pero amigo, todos tenemos ese material en potencia. Pero quién lo hace como lo hace él, ¿no? Y independientemente de que tenga sus fallos, tampoco nos vamos a poner aquí en plan friki, no, Alan Moore es Dios. Para mí hay guionistas dentro del cómic tan maravillosos o más que Alan Moore, porque para mí un buen cómic no solamente la profundidad a la que llegue, que está muy bien que haya un tema que llegue tan profundo y tan fuerte como este. Pero hay historias de puras, para mí, Milton Caniff contra los piratas, su guión es tan maravilloso como Alan Moore. Lo que pasa es que no da pie a lo mejor a tanta sobre filosofía o a tanto rollo como estamos viendo nosotros aquí. Sí, o decir, un cómic, mira, si quieres... Tiene el Dios, un guión tan maravilloso como este. Aunque estamos en lo de siempre. Si quieres decir, Oye, los cómics son para niños. No son para niños. Toma, léete From Hell. Otra cosa que también me quedó un poco, bueno, cuando lo leí fue un poco que normalmente cuando te muestran a la policía siempre pero un momento, porque a ver, estamos hablando de ya el Destripador y hay que comer ganchitos porque es los que viene a propósito, ¿no? Son auténticos croc cheese, aperitivo sabor a queso. Joder. Bueno, voy a hacerme. Los ruidos no son psicofonías. La bolsa de los ganchitos. La bolsa de los ganchitos. Que lo hemos traído por último, junto con las uvas de la novela. Las hemos traído también unos ganchitos para hacer juego con. Son auténticas del año 1888 que fueron las señas reservadas en su nevera. Son reservas del 1988. Decir también que hemos conseguido un pequeño equipo de amputaciones portátiles. Cortesía de un gremio de cirujanos que me ha prohibido dar su nombre. David, de hecho, ya se ha amputado una parte de su cuerpo, pero no vamos a decir cuál. La lengua, no. Se ha amputado... Lo siento, David, ha tocado. Eso todavía lo necesito. No, hombre, no, porque a ver, Nestle aquí además la nombra mucho. Lo habéis leído... Y lo único que me hace gracia el TVO cuando dice el obelisco, ¿no? Cuando ve los obeliscos, más bien está inspirado en mi cifrel. El obelisco realmente... Y es una cosa que también he buscado porque me atraía significativamente. Es el detalle, volviendo al tema de los hermanos Cruz con la película, que es más fiscal, pero porque sencillamente es la puesta en escena que marca el simbolismo de Cleopatra. La aparición de la aguja no es casual. La aguja también es lo mismo símbolo, ¿no? Es igual. En efecto, está... Trabajando con Julián, a ver un momento esa bolsa. A ver un momento, acércame la bolsa esa que hay ahí adelante. Un momento, espera a ver. Que se manifiesta con. Es que hay aquí un ruido muy extraño. Vamos a quitarlo de encima el ruido este, porque ya está quitado. Es que estaba molestando ya. Se relaciona dentro de la teoría simbológica el obelisco con el símbolo de la mujer que siempre ha sido por antonomasia la V, que representa la vagina. ¿Y el obelisco? El obelisco es la representación que se asimila al falo o a la lanza, porque en principio falo, cetro y lanza eran un símbolo común, igual que es una tradición que ha venido desde el siglo XII, con Cretín de Troyes, de la espada del caballero. ¿Pero esto qué tiene que ver con Batman? No, pero bueno... Eso nada, salvo con la broma asesina. David, pero V no era la serie de los lagartos. Claro, ahora dice que es un chocho. Yo lo flipo. Según el brillante mitólogo Joseph Campbell, se manifiesta, como bien indicaba Julián, con ese culto primigenio a la madre tierra, ese culto matriarcal que existía desde Noso, incluso lo podemos situar aproximadamente a finales del 2200 antes de Jesucristo. Fíjate. O sea que, bueno, pero eso también se nombra. Estamos hablando de valores muy antiguos que se reivindican en el caso de Alan Moore a través de toda esta corriente, digamos, masónica y framasónica que recoge la tradición de los Rosacruces, pero sobre todo las obras de Basílides. No sabía. Los Basílides no los conozco ya. Os quería comentar que un poco por volver algo más aquí de la tierra. Que cuando leí el TVO, que es lo que quería decir antes, siempre normalmente cuando ves algo policial, pues ves a los policías activos. Sin embargo, en From Hell, se nota que están los tíos pasivos. Están los tíos ahí, parece que le vienen las noticias sentados en la silla. De hecho, el dibujo manifiesta eso, son policías gruesos, gordos, que no durarían ni 5 minutos en una persecución, como yo y dije. Menos en un combate cuerpo a cuerpo. Bueno, el compañero está más o menos delgadito, pero... De hecho, tenemos el caso del sargento Woodley, que es una auténtica foca. No, creo que no, pero es en la película, David, te estás confundiendo. Sí, sí, no, hablo de la película, es un tipo totalmente inútil, como el sargento García en El Zorro. Bueno, en la película del infierno... Han cambiado los personajes, el gordo y el flaco, no... Johnny Depp, claro. Johnny Depp, el inspector Aberline, es realmente... Delgado, claro, es delgado el actor, lo ponen así, lo ponen guapete y eso, y en cambio el ayudante lo ponen gordo cuando en el cómic se queda el delgado. Claro. Luego también es curioso cómo la policía llega hasta William Gould, digamos que por un berrinche de Robert Lee, que se cruza con el William Ward, digamos el racionalismo con, bueno, pues con lo... No, pero sí, ¿cómo que representa la parte masculina con la femenina? Sería la femenina, ¿eh? De todas formas, en la policía había dos corrientes. Uno, el inspector este, al fin y al cabo parece que lo ponen como a lo tonto, ¿no? Porque los jefazos, ya uno de ellos se había largado a Suiza y sabía de qué iba todo el rollo. Los grandes estaban metidos en la organización masónica y sabían lo que iba a hacer el GUL, ya lo sabían. Y el GUL fue a decírselo al jefe de policía, nada más que empieza, oye, voy a hacer esto. Y otro dijo, joder, y uno de ellos dijo, pues yo me voy a Suiza, pues te acabamos de poner. Dice, no, yo me voy a Suiza a escaquearme de esto, y se escaquea. O sea que la policía ya lo, o sea, los jefes ya lo sabían. Entonces, lo que tienen que hacer que es echar arena encima, ¿no? Echar tierra para... ¿Y a qué hacían? Pues no hacían... ¿Realmente ponen a este hombre para investigar? Pues yo no sé si realmente tenían la intención de descubrir nada. Lo que ha hecho José Luis, que claro, la teoría es súper increíble. Y es súper increíble porque, hace poco lo han dicho, es muy difícil, que también es por el rollo que es, cuando se habla del asesinato de Kennedy, es lo mismo. Es muy difícil una conspiración en la que tienes que mantener la boca callada a tanta gente, mantenerla. Pero si son masones, sí la mantienen callada, ¿eh? Porque además lo dicen ellos, que cuando entras ahí tienes que estar ya callado. Pero no se trataba solo de masones, o sea, es que digamos que tocaba mucha gente. O sea, bueno, sí, quizás en el TVO se da a entender que todos son masones. Pero por lo menos grandes. Es muy interesante el camino que abrís porque plantea otra dicotomía curiosa. Y es que es verdad que al margen de los informes policiales, lo que se manifiesta es que por parte de Scotland Yard había dentro del tema, no ya subyaciendo solo la Reina Victoria, sino mucha gente que dentro de esas clientelas del 19 le debía favores a la propia corona y que estaban mezclados en el escándalo que no le interesaba. De hecho, y se recoge muy bien en la obra de ya el Destripador Obra Selecta, de Javier Terriz y Gonzalo Torné, como esas familias, la parte que se noveliza de Whitechapel, en esas diferencias sociales, hay auténticas familias que controlan sobre todo las fábricas y que tienen incluso a poblaciones enteras que se traen junto con el comercio holandés ilegal de esa época y que están sometidas a una sola familia, es decir, todos esos inmigrantes ilegales que trabajan en una fábrica están sometidos a esa determinada familia como en una resemblanza de las antiguas servidumbres. Es decir, que hay por medio, sí que es verdad que es difícil de compaginarlo, porque es una, la teoría conspiranoica cae por su propio peso, porque hay que tener callada a mucha gente, pero sí que es verdad que son familias muy importantes, y de hecho también se manifiesta, porque se nos remarca perfectamente el simbolismo de las uvas, que es una cosa que está presente en toda la historia, precisamente porque las uvas en el 19 son un producto de lujo. Sí. Es decir, no hay uvas en Whitechapel a 10. Un producto de lujo en Inglaterra o en Londres. Pero, en España, pero también, para... hablando de la teoría conspiratoria, fijaos como Alan Moore elimina un personaje, para que estamos hablando de mantener el secreto, de que nadie se entere, elimina al ministro Salisbury, precisamente porque no era masón. Entonces dice, bueno, nos quitamos este de medio directamente, primero porque es más interesante que sea la propia reina, que es la propia reina, que ya he dicho que una figura muy interesante, que sea ella misma la que dé la orden, no, a Gull, que elimina a las prostitutas. Elimina a Salisbury una parte por eso, pero la otra es porque precisamente al no ser masón es más difícil mantener el secreto y pues hace más creíble la teoría conspiratoria, porque de hecho desde el principio queda muy claro con los ritos masónicos que jamás, dice, cuando al principio habla de me quemaréis vivo, me mataréis, me no sé qué, pero jamás revelaré el secreto, jamás diré nada. Está todo dejando bien claro que si todos son masones que pertenecen a la conspiración, es creíble que ninguno diga nada, ¿no? Lo que pasa es que bueno, ya también. Pero bueno, también. Estamos hablando de que los masones no serían cotillas, y yo no me lo creo. Vamos. Sí, pero una persona puede volverse loca o descreída en un momento dado. Porque ahora tú también puedes decir que te metes en cualquier sociedad y sigues, digamos, lo que ellos indican y tal, pero en un momento dado tú te vuelves descreído. Sí, Arthur Machen perteneció a la Golden Dawn, la operación secreta tan famosa que se menciona, la de Yeats. Y Arthur Machen salió de allí renegando, diciendo que bueno, que aquello, él entró creyendo de verdad que aquello significaba algo, y dice, estos son cuatro charlatanes haciendo el payaso, ¿no? y Arthur Machen renegó de la Golden Dawn, que todavía hay gente que escribe de ella, mete escritores que no tienen nada que ver. Cada vez, dentro de poco, va a salir que Terence Moyes también era de la Golden Dawn, porque ya es el único que falta. La Golden Dawn no sale en la película de esta última de... No, esa Goldie Hawn, la rubia esa de los 70 tan mala. La película de Sherlock Holmes, la última. No la he visto. Oye, y no hemos hablado del dibujo para nada, ¿eh? Que sería también una cosa del dibujo y de cómo, digamos, está contada la historia. Es porque... malo, es oscurantista y acostumbra a acompañar la historia como fiel valedor, pero son esos trazos oscuros, irregulares, que no, nos muestran una historia donde no hay seguridad o que es un Londres inseguro. Yo no lo veo tan irregular. No, pero por ejemplo, el uso que no hace de la composición... ¿Recordás el artículo de Álvaro Pong en La Casa de Papel, que hablaba de que era una auténtica tontería cuando se habla de cómic de separar el dibujo-guión? Uh-huh. Que está por un montón de autores... No, no, digo un poco cómo está también contado. No, pero ¿no? Que a mí me parece una discusión totalmente viable, sí. Porque yo creo, por ejemplo, tú lees la Doom Patrol, uh-huh. Y, o sea, no habla del dibujo y del guión, o sea, como un dibujo atroz, no es capaz de destrozar un guión tan apasionante como el de Doom Patrol de Grant Morrison. Esto va saliendo un poco de... Pero bueno, hablemos de Dick Campbell, que yo al principio ya lo conté en otro podcast. A mí me sufrió un rechazo tremendo cuando lo vi. Digo, por favor, ¿pero esto qué es? ¿Qué dibujo tan espantoso? Sí es cierto que después leyéndolo, a mí yo me imbuí totalmente de su estilo. Y cuando llega el famoso capítulo del asesinato de Mary Kelly, ahí ya lo que me quisiera contar. Me daba no, todo es igual. No es espantoso, igual es porque mete esa rayitas cruzadas que quedan tan mal, pero realmente es bastante académico y se ve, y además se ve que las formas y los personajes no están deformados. O sea, tú ves ahí las posturas y eso, se le ve bastante elaborado. No, y los bocetos que vienen no, en algunas ediciones al final, que hace bocetos más reales, de digamos, menos deformados de los personajes. La anatomía de los caballos y los carruajes y los vehículos. Bueno, pero tiene un problema, que es el tema de la fisionomía. Hay que entender que aquí, quitando al tipo este que tiene unos bigotazos gigantes, sí, pues lo reconoces de un sitio a otro porque dices, coño, el de los bigotes es este y tal. Pero luego con las prostitutas te puede hacer ghoul, un lío. El ghoul y la prostituta parece lo mismo, ¿no? O sea, el ghoul, bueno, las patillas y tal, dice, este tío con las patillas. Bueno, pero para luego... eso Alan Moore dice cada 2x3 los nombres de los personajes 100 veces. ¿Vale? No, pero claro, al final hay un rollo con las prostitutas y el Aberline y Mary Kelly que no sabes muy bien si es la misma, si no es, porque como la cara... Tiene el típico problema de dibujante que de una viñeta a otra un mismo personaje puede tener otro tipo de cara. Hombre, sí estoy viendo. Aunque tú lo reconozcas, pero por cierto, ¿eh? Yo el caso más tremendo es el predicador. El predicador. Sí, todas las caras son iguales. Tiene un chico y una chica. Es que yo a veces digo, pero por favor. Como pasara, o sea, si lo leías todo de seguido, vale, no te perdías. Pero como dejara de un día para otro alguna historia, al siguiente digo, como lo que eran las caras, eran inidentificables. Y el cómic fue hecho en 10 años. Y dicen que no se nota la diferencia, pero se nota. Sí, sí, la primera viñeta está muchísimo peor dibujada, que las últimas están mucho más. Por lo menos se ve por lo menos un trazo más curvilíneo que los primeros, que son igual más rectilíneos. Es que mira, sí. Bueno, poco... sí, cuando ves que mete algo de fondo, parece que los fondos, los edificios y eso, parece que están dibujados por otra persona. ¿Sabes? O de un estilo diferente. Hombre, lo bueno de un dibujante. Normalmente un dibujante. No sé si decir que Dick Campbell es mediocre, pero que cuando es así es que. Luego son todo terreno. Les da igual dibujarte un coche de caballos, que sí, sí, una todo. Catedral, lo hacen todo porque como, ¿sabes? Les da todo igual. O un plano de tal tipo, un plano de otro, lo dibujan todo. Uh-huh. No tienen así ese rollo de decir, es que esto se me da mejor o esto sí, se voy me a da... intentar es hacer... como si dijeran, todo se me da igual de mal. Uh-huh. Bueno, pues entonces ya para concretar, ya casi a... Denme muchas de las soluciones visuales, en realidad, son soluciones de guión. Uh-huh. Porque estamos comentando de estructura, de cómo él dibuja, todo soluciones de guión. Hombre, sí. Quitando la viñeta que he dicho del 81, que está la torre dominando a la prostituta, pero eso perfectamente lo puede haber sugerido en el guión Alan Moore. Pero sabéis que Alan Moore se habla mucho de los guiones y luego los guiones no cierra tanto como parece. Uh-huh. Y a veces los dibujantes se van por otro lado. A veces los dibujantes le salvan bastante la plana. Yo creo que aquí el Eddie Campbell le ha salvado la plana y el Dave Gibbons también lo hizo en Watchmen. En Watchmen lo comentamos porque que la última... Porque saben más a nivel visual que Alan Moore, por muy guionista que sea. En Watchmen comentamos que en esta última edición que venía el guión de la última página, el dibujo de Dave Gibbons de la última página, y para mí, Dave Gibbons le salvaba la papeleta a Alan Moore, porque Alan Moore, haciendo las descripciones de la página, realmente hay viñetas que solamente, tal como él las escribe, solamente se entienden si estuvieran en movimiento. Uh-huh. Y Dave Gibbons lo que hace es que todo lo pone estático y elimina lo superfluo. O sea, yo creo que Dave Gibbons hace crecer más Que yo creo que de eso se trata, al fin y al cabo. De que el que, o sea, hay un guión y el dibujante, que es el que tiene el tema visual, lo hace crecer, ¿no? También tener en cuenta la ordenación de las viñetas, porque si os fijáis en muchas páginas, sobre todo es significativo la parte de la página 30, cuando se nos revela la identidad de Jack el Destripador, ¿vale? Es el típico esquema de A9, son 9 viñetas. Pero también lo ha utilizado Watchmen, la retícula de 9 es la que también, creo que en Watchmen es igual, ¿no? 3x3. Sí. Creo que es la misma. Se la salta de vez en cuando, pero siempre se fija. No, básicamente es, sí, es un recurso. Los temas van asociados a algunas viñetas en algunos casos. Como bien señalaba José Luis, es verdad que el recurso a veces funciona bien y le da efecto en algunas tramas, pero a veces es verdad que los juegos visuales también sí que se solucionan en la película por estar en movimiento. Pero en el TVO acaban constituyendo un auténtico fenómeno que puede inducir a la confusión. Bueno. Pero ya... creo que aposta refuerza esa sensación de pérdida temporal. Es decir, estamos metidos dentro de, volviendo al tema, de ese Londres convulso, y es lo que nos quiere manifestar esos efectos, descolocarnos. ¿Qué otros cómics han hecho sobre Jack el Destripador o nombrando o apareciendo tangencialmente Jack el Destripador? Hay un cómic poco conocido que se llama Jack the Ripper, de Rick Gary, que lo han comparado o lo han dicho que podía haber sido igual el dibujante ideal para From Hell. ¿Y que por qué? Porque es bastante más, tiene un dibujo más acabado y más académico, igual para, si hubiera quedado, por lo menos nos hubiera echado menos para atrás a la hora de enfrentarnos a From Hell. Luego también hay cómics de superhéroes también, donde aparece ya el Destripador, como podría ser Batman Luz de Gas. Popeye. Popeye también aparece ya el Destripador. No sé, pero hay que mencionar siempre a Popeye. Popeye van a hacer la película en tres dimensiones, ¿no? El Luz de Gas, que es una, es un cómic de Brian Augustin con dibujo de Mignola, ¿no? Sí, bien malo que es. Me comentó también Julián por teléfono esta tarde que había un cómic de Ortiz y Segura, editado por Tutain, no creo que se haya reeditado, que se llama Las mil caras de Jack el Destripador. Y claro, tanto hablar de Alan Moore y de este hombre, de Lady Campbell, no estaba mal eso. Y claro, y también como es español, para recordar precisamente que muchas de las cosas que hemos manifestado hoy en torno al tema de Jack el Destripador son perfectamente aplicables también al mundo de Sin City, donde se nos pone en comparación también esa atmósfera oscura, esos personajes fatalistas, perdido casi en su propia senda. No, creo que tenga a mí, sinceramente, Frank Miller con Sin City lo que quiere ser el más duro del barrio, no me canso de decirlo, y lo que consigue ser el más aburrido del barrio. A mí ese tío lleno de tirí, a mí es que me hace reír, que me muero. O sea, a mí yo me muero de la risa. O sea, básicamente, y a mí el TVO de... O sea, por mucho que digamos Eddie Campbell para arriba para abajo, yo repito... yo pasé, la primera vez que lo leí, pasé mucho miedo leyendo este TVO. Ahora ya no tanto porque me detengo en otras cosas y no me influye. Pero la primera vez pasé auténtico pavor leyendo el TVO. Estás tirando de la lengua. Estás tirando de la lengua porque yo sé. Bueno, que sigue con tu repaso aburridísimo aquí a los autores. Iba, que han iba a decir algo sobre algún videojuego, ¿no? Que hay gente que le da miedo jugar a algún videojuego. Pero es verdad que, por ejemplo, la escena en la que William Gould entra en... Es que cuando lo leía de noche, en la cama, para mí antes de acostarte. Esta escena final, es que te lo está diciendo todo, lo que estará montando ahí dentro. Estamos hablando, Julián, Julián, de la página 344. 344. Explícanos un poco qué es lo que pasa. Porque sí, acerca el libro al micrófono, que lo vean los oyentes. Nada, se trata de cuando William Gould entra, digamos, en la vivienda de Mary Kelly, ya el último asesinato, ¿no? Entonces, digamos que baja del carruaje, entra en esa especie de patio en el que estaba la vivienda, llega a la puerta, abre, entra y y las últimas cuatro viñetas son la misma repetida, en la cual pues tú te puedes imaginar pues la que está montando ahí dentro, ¿no? Luego, bueno, en la siguiente, el mejor sastre del mundo, pues vemos que entra y bueno, organiza lo que organiza, ¿no? Como dejó a Mary Kelly. Pero el capítulo anterior, pues esa sensación de amenaza queda muy bien representada con esas cuatro viñetas repetidas, ¿no? Que no deja de ser una viñeta repetida, pero claro, para ti el tiempo pasa y esa sensación es... Y antes del horror que hace que nos imaginemos el horror, aunque se sepa, pero ya nos está introduciendo muy bien en el horror que se va a desatar en el capítulo siguiente, ¿no? Yo he pensado una página muda, ¿eh? Bueno, que lo que le pasaba es que se había quedado con seis viñetas sin rellenar y dijo, joder, a ver qué hago, pues repito la viñeta cinco veces y ya está. Cuando se sacó primera vez... ¿Por qué no? En España que acababa el volumen, que no sé si era el 4 o el 3 o el 4. Entonces, claro, te quedabas ahí un poquito... Ya sabías lo que iba a pasar, claro, porque todo esto ya se sabe, ¿no? Pero sí, se lee sobre mojado, ¿no? Claro, pero claro, el saber por una vez funciona... O sea, el saber lo que va a pasar funciona esta vez bien. O sea, te queda ahí con esa especie de angustia, ¿no? Yo quiero que en el próximo podcast hablemos con un tebeo que le gusta a Fran para poder meternos con él a gusto. Porque... Y en otro podcast de los Rosacruces. Pero... Se han quedado cosas en el tintero, como siempre. Pero los que estén interesados solo tienen que coger la obra o mirar en internet toda la bibliografía que hay sobre Jack el Destripador o sobre el propio cómic de From Hell. Recordaros que tenemos un blog, ¿vale? Que es extremaduracomics.blogspot.com y que somos la asociación de Amigos del Cómic de Extremadura, Estrebea. Y que ojalá este sí se escuche bien. Esperemos. Si las psicofonías no se revuelven y las doncellas espectrales están tranquilas... Que repite. Cuando hay mucha información, repite muchísimo. Tú te comes una jezipizape y eso es mucha incentivo. Venga, venga. Tontos, tonturas. Se puede hacer cabrera, no les cumple la bicicleta. Pero esto... Más hace bola. Rongem hace bola, ¿eh? Descanséis. Si no han descansado ya.